I would like to send my best wishes for Christmas and the New Year to everyone here in Ireland and to our extended global family across the world. Well, we have nearly always tended to think of Christmas as a happy Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Ha ha ha!